que dijiste ayer. Está deshecho por lo que dijiste ayer. Te enojaste y perdiste, corazón, y paciencia no tuviste, corazón. Te enojaste y perdiste, corazón, porque el que se enoja pierde, no lo olvides, corazón. Porque el que se enoja pierde, no lo olvides, corazón. Te enojaste y perdiste, corazón, y paciencia no tuviste.